Estos son los titulares del jueves 18 de enero. Un grupo de estudiantes abandona temporalmente la zona afectada por el terremoto del 1 de enero en Japón. Aumenta la preocupación por hambruna y enfermedades en la franja de Gaza a causa de la prolongada ofensiva israelí. Y navieras japonesas evitarán temporalmente el Mar Rojo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Un grupo de cientos de estudiantes abandonó temporalmente la zona de la prefectura de Ishikawa en el centro de Japón, afectada por un potente terremoto el día de Año Nuevo. Las autoridades recomiendan a otros residentes que también se reubiquen, teniendo en cuenta el tiempo que será necesario para reconstruir la infraestructura. Uno de los estudiantes es Miyawaki Mizuki, que asiste a una escuela secundaria básica en la ciudad de Wajima. Planea presentarse a exámenes en marzo para ingresar en la secundaria superior. Dado que su escuela actual se utiliza como refugio de emergencia, decidió instalarse por el momento, separado de su familia, en la ciudad de Hakusan, a 2 horas en auto. Confiesa estar un poco preocupado por la decisión, pero dice que las instalaciones donde vivirá allí parecen estar bien equipadas. Se prevé que la evacuación grupal dure unos 2 meses. Profesores de las escuelas de la mencionada ciudad de Wajima se encargarán de los estudiantes en su nuevo alojamiento. Más de 15.000 personas siguen viviendo en refugios temporales, como gimnasios escolares y centros comunitarios. Personal de las Fuerzas de Autodefensa de Japón ha estado evacuando a residentes de comunidades que quedaron aisladas al dañarse las carreteras. El traslado de más de 300 personas en el distrito de Nishijo, en Wajima, casi ha terminado. En otros lugares, más de 50 personas seguían varadas el miércoles. Unas 140 personas se han registrado como voluntarios en Kanazawa, capital de la prefectura de Ishikawa. Apoyan a los evacuados manteniendo limpios los refugios y distribuyendo comida y suministros de socorro. Algunas están trabajando en un refugio en la zona de Kanazawa que no sufrió daños. Los ancianos, las embarazadas y otras personas que necesiten cuidados especiales pueden permanecer allí antes de trasladarse a instalaciones secundarias. La cifra de muertos del terremoto que se registró el día de Año Nuevo en la península de Noto, región central de Japón, ha aumentado a 232. Los supervivientes intentan regresar a la normalidad, pero algunos se encuentran con más obstáculos de lo previsto. Pescadores de la ciudad de Wajima, prefectura de Ishikawa, por fin comienzan a comprender claramente la dimensión de los daños. El terremoto ocasionó el levantamiento del lecho marino hasta 200 metros desde la antigua línea costera. Los peces muertos contaminan el área, que originalmente era parte del lecho marino. Sin acceso al océano, los pescadores del puerto de Kuroshima han señalado que su sustento podría haber desaparecido para siempre. Takashima Naganori, pescador, declaró: "Los daños son tan grandes que no creo que nosotros solos tengamos la capacidad para hacer algo al respecto. No me imagino cómo podríamos seguir pescando". También le preocupa cómo sobrevivirá su comunidad. Takashima no es el único que lo piensa. Hay cerca de 70 puertos pesqueros en la prefectura de Ishikawa. El lunes, funcionarios señalaron que más del 80% resultaron dañados por el desastre. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha subrayado que la guerra contra el grupo islámico Hamás continuará hasta el final, a pesar de que la larga ofensiva aumenta la preocupación de hambruna y enfermedades en la franja de Gaza. El miércoles, Netanyahu dio un discurso en una base aérea en el sur de Israel, desde donde se están lanzando ataques contra la franja. Allí declaró: "Continuaremos la lucha en tierra, mar y aire hasta conseguir la victoria total". Algunos medios israelíes han señalado que Netanyahu habría dejado entrever que la guerra continuará hasta 2025, lo que aparentemente subrayaría su objetivo de acabar con Hamás, incluso si esto toma tiempo. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza dieron a conocer el miércoles que los ataques israelíes habían acabado con la vida de 163 personas en un plazo de 24 horas. Agregaron que la cifra de muertos ha alcanzado los 24.448. Las autoridades también dijeron que la hambruna y la hepatitis A, ocasionada por malas condiciones de higiene, se está propagando en la franja, donde más del 85% de la población, 1.900.000 personas, han sido desplazadas. El martes se informó que Israel y Hamás habían llegado a un acuerdo para suministrar medicamentos a los rehenes israelíes a cambio de entregas adicionales de provisiones médicas, comida y agua a los residentes gazatíes en áreas gravemente afectadas. Los suministros de asistencia fueron transportados a Egipto para ser llevados a la franja de Gaza, pero su entrega ha sido postergada, ya que Israel exigió inspeccionarlos para asegurarse de que no hay armas escondidas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las principales empresas navieras de Japón decidieron suspender totalmente el uso de la ruta del Mar Rojo. Se trata de las firmas NYK Line, Mitsui O.S.K. Lines y Kawasaki Kisen, que citan razones de seguridad a raíz de la creciente tensión en la región. Los rebeldes hutíes de Yemen han llevado a cabo una serie de ataques a barcos en el Mar Rojo. El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada que fuerzas estadounidenses y británicas habían atacado bases del grupo como represalia. Las empresas japonesas ya evitaban atravesar esas aguas en viajes relacionados con Israel. Ahora han ampliado el alcance de la medida a todos sus barcos para garantizar la entrega segura de la carga. El Mar Rojo conecta con el Canal de Suez y proporciona la trayectoria marítima más corta entre Asia y Europa. Las compañías navieras utilizarán rutas alternativas, incluida la que rodea el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Esto podría elevar los costos de envío y trastocar las cadenas de suministro. El Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a incluir en su lista de organizaciones especialmente designadas como terroristas mundiales al grupo rebelde Hutí de Yemen, apoyado por Irán. Este anuncio se dio a conocer el miércoles, pero entrará en vigor el 16 de febrero. La inclusión en la lista prohíbe que empresas y particulares estadounidenses den cualquier tipo de apoyo a los rebeldes. También obliga a las instituciones financieras de este país a congelar sus fondos. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dijo que los ataques hutíes contra embarcaciones internacionales han puesto en peligro a los marinos, además de alterar el comercio y la libertad de navegación. Agregó que en las últimas semanas, Estados Unidos y sus aliados han dejado claro que debe haber consecuencias a dichos ataques. Jugadores del equipo de fútbol profesional Vissel Kobe ofrecieron un minuto de silencio por las víctimas del gran terremoto de Hanshin-Awaji que azotó esta región japonesa en 1995. El equipo con sede en Kobe y que fue establecido ese mismo año ganó el título de la Liga J1 de Japón por primera vez la temporada pasada. El año del terremoto tenía previsto llevar a cabo su primera sesión de entrenamiento el 17 de enero, fecha del sismo. La primera actividad de la agrupación fue apoyar las tareas de recuperación. El miércoles, el director técnico Yoshida Takayuki y cerca de 50 jugadores se reunieron en un campo de la ciudad de Kobe. Yoshida señaló que el Vissel se fortaleció conforme la ciudad se recuperaba. Posteriormente solicitó a los presentes que ofrecieran un minuto de silencio. Yoshida, oriundo de la ciudad cercana de Kawanishi, era estudiante de tercer año de secundaria superior en el momento del terremoto. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.